Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Cooperativa Popular de Electricidad tiene un grado de morosidad mayor al habitual, pero el presidente de la entidad, Alfredo Carrascal, agradeció en Radio Kermés que la mayoría de socios y socias bancan a la institución solidaria. Hemos perdido alrededor de 15 puntos, ¿cierto? Si nosotros habitualmente teníamos un índice de cobrabilidad de alrededor del 98%, y hoy, bueno, hemos llegado en el último registro alrededor del 84%. Digamos, esto podría ser analizado como una mala noticia o en todo caso como una buena. Porque si uno piensa en un panorama de recesión, de gente que ha quedado, bueno, que hemos quedado en nuestros domicilios, mucha gente sin poder atender a sus trabajos, haber llegado al 85% de recaudación, la verdad que es para valorar. Artesanos y artesanas postergaron la movilización que habían anunciado para este miércoles porque esperan anuncios del regreso de la actividad. Así lo contó el vocero del sector, Darío Araujo, a nuestro cronista de exteriores. Decidimos que no, vamos a darle 24 horas para que puedan hacer el anuncio correspondiente, pero si no, mañana vamos a venir, porque nosotros necesitamos laburar y necesitamos el compromiso y de las autoridades para poder hacerlo. En su columna sobre derechos humanos, Raquel Barabachi puso en escena el asesinato del joven Alex Campo a manos de un propietario rural que lo pasó por encima con su camioneta. Lo que pasó con el pibito de 16 años, con Alex Campo, atropellado por un asesino en su camioneta. Bueno, esto es un asesinato de índole privado, pero también esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona, porque realmente lo que hizo es no tiene palabras. No había nada que robar, porque no había animales, no había una propiedad con bienes, o sea que nada más que el instinto animal y asesino de esta persona pudo hacer que los atropellara. El ingreso de un joven desde Neuquén hacia Victorica sin cumplir las recomendaciones sanitarias generó conmoción en la zona, explicó Cristian Acuña de infohuella.com.ar en el espacio dedicado a las noticias del oeste pampeano. La tranquilidad oestenia, o aquí en Victorica, de vez en cuando se pierde un poco. El sábado ingresó un joven desde Neuquén a Victorica, no lo hizo por los puestos de control que tiene la localidad, sino todo lo contrario, los evadió. Y esto generó malestar en la localidad, ya que personal de la Policía Departamental Victorica hizo un allanamiento en un domicilio donde dio con este joven y el auto con el cual había llegado hasta Victorica. Por ello, se decidió el aislamiento de este joven, de su madre y sus dos hermanos, con quienes estaba en un domicilio de la calle 20 de aquí de la localidad, y se activó el protocolo COVID. El gobierno provincial inició la segunda etapa de asistencia a clubes con subsidios. Juan Balduini, presidente de Pampero de Guatraché, contó en la mañana kermesera un panorama de la situación que atraviesan. Hemos gestionado el subsidio porque la verdad que los clubes, más que nada de la zona, que son amateur, y de la provincia en general, salvo algunos que por ahí están jugando otro tipo de torneos, la verdad que es todo a fuerza de pulmón, y a fuerza de recaudación y a fuerza de laburo, y con todo esto de lo que estamos viviendo con esta cuarentena y con esta pandemia, se hace muy, muy, muy cuesta arriba. Radio Kermés.com